Estamos en directo, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. ¿Cómo estáis todos? Esto es un nivel superior. Que, por cierto, quería enseñaros algunas cositas. Como, por ejemplo, Eno, aquí. ¡Qué mola, eh! Aquí. El banner del canal. No está mal, ¿verdad? Puedo ir cambiándolo a este. Pero me gusta más que da la transparencia. Muy guay, ¿verdad? Luego también tenemos overlays. ¡Ah! De hecho, a ver si hago ahí un apaño con Pixel R y hago un overlay molón. Tengo la posibilidad también de cambiar el diseño de mi nombre aquí. Aquí. Mínimo o tradicional. Vamos a poner mínimo. Muy bien, y tenemos señores al señor Juan Antonio. Sí, señor Juan Antonio, ¿cómo estás? Juan Carlos Jiménez, don Jesús, por favor, don Jesús Alonso, don Ricardo Máquina, don José Gisbert y el señor Comercial Geek. ¿Qué tal? Bueno, el otro día pasamos un rato muy bueno en el directo que hicimos la madrugada del sábado. Yo no soy de trasnochar, yo no soy nada de trasnochar. Pero la verdad que lo disfruté un montón y ahí tenéis las 3 horas y media de conversación que tuvimos con el señor Comercial Geek, que por aquí está. Ah, mira, aquí cambia también los comentarios, cambia la presentación del comentario. Y si lo pongo así, uf, casi me gusta más así, la verdad. Señor Comercial, el señor Andrés Ramos... Quiero jugar que tengo mono. Ostras, anda que no, tío. Esta noche hacemos una partida, pero tiene que ser tarde, si queréis. Yo esta noche, si estoy disponible, yo estoy disponible a echar una partida tardía, en plan a las 11 o así. Pues estuvimos también por ahí, aquí está el señor Daniel Palacín, estuvimos de charla nocturna, en esa especie de mini party que hicimos, que estuvo muy bien. Y luego el domingo, en el servidor de Nipegun, porque sabéis que el señor Nipegun tiene un pedazo de servidor. Aquí tenemos a Natalie Salas. Salud, respeto. A Lobo Geek, también por aquí. Salud y respeto para ti. Pues estuvimos echando una partida alucinante, pero alucinante. La verdad es que yo no soy de videojuegos. No... Así, me gustan los shooters, los de pegar tiros, me gustan muchísimo. Lo practico poco. De hecho, mi mejor amigo, esto creo que nunca lo he contado, pero mi hermano, que de vez en cuando entra por aquí, un tal Jorge, entra por aquí en plan troleando, tiene su gracia, ¿eh? Pues yo tengo mi mejor amigo de la adolescencia, su despedida de soltero, la pasamos en un ciber. Es decir, mientras otra gente se emborracha y hacía otras cosas, don Ángel, ministro plenipotenciario, pues nosotros alquilamos un cibercafé, os hablo de hace ya unos añitos, alquilamos un cibercafé y pasamos toda la noche jugando al Counter-Strike y fue la mejor despedida de soltero que hice nunca. Mi hermano Jorge llegó y dijo, pero vamos a ver, ¿dónde está el whisky? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está el baile? Y nosotros no necesitamos nada de eso. Y pasamos una noche entera pegando tiros en el Counter-Strike y lo pasamos de maravilla. Y anoche estuvimos ahí, no fue tanto al final, yo no sé si fue un par de horas que estuvimos jugando con Nipegun y sus personajes chetados, que la verdad es que Nipegun, él decía que no, pero tengo que decir que tenía unas armazas espectaculares, ¿eh? Unas armazas muy raras. Muy chulas y muy chetadas. y lo pasamos bien, porque la verdad es que jugar con amigos es picarte, es hacer bromas. Estaba Zordor, que eran las 4 de la mañana en Japón. O sea, Sanquejo estuvo por ahí. Y fue gracioso, fue divertido. Fue una despedida estilo geek, exactamente. Fue gracioso, divertido. Lo tuvo todo. Dice, ¿podías compartir el enlace? Pues no lo tengo, tío, no lo tengo. Pero vamos, de lo que hablamos aquella noche kits de este tipo en AliExpress hay muchos y yo recomiendo el podcast de Andrés Ramos, que es el experto en estos temas. Así que qué buen rato pasamos, qué buen rato. Fíjate lo que son las cosas. Yo me pongo filosófico, ¿no? Y me pregunto lo que tiene Internet, ¿no? Internet, hay gente radical, hay gente extraña, hay gente mal de la cabeza. Y luego encuentras a gente interesante con lo que haces migas, con las que desvirtualizas y pasa un año y quedas con ellos y pasa otro año y quedas con ellos. Y luego una noche quedas con tus colegas para pegarte unos tiros y pasas un rato de maravilla. Y yo creo que paramos, perdona que hable bajito, pero es que mi mujer está durmiendo, la pobre, que salió de turno de noche. Paramos para cenar porque estábamos ya muertos de hambre y encima había alguno como ni pegún diciendo, espera, que estoy comiendo patatas fritas. Claro, lo cual es muy complicado en un juego de ese tipo parar. Porque me acuerdo una vez que mataron a Zordor que dijo, desgraciado, me estaba rascando. Pues lo típico que te rasca y aparece alguien por ahí, pum, pum, pum. Por ejemplo, ni pegún. Bueno, tengo pendiente, que aquí lo dice el señor Ángel, ir al servidor de Minecraft y echar una aventura. Pues me encantaría, Ángel, me encantaría, porque otro juego que hicimos, que estuvo también por ahí, Comercial Geek, que estuvo Ángel y estuvimos en el servidor de la isla, que han puesto a disposición de la isla y que tiene Nacho ahí puesto genial, pues lo pasamos muy bien. Y aquí tenemos a alguien que yo sé quién es, que viene con su identidad secreta, pegarte unos tiros. Sí. Pegarte unos tiros puede significar emborracharse en algunas culturas, pero en el contexto friki en el que estamos, pegarte unos tiros significa jugar a un videojuego de pegar tiros, básicamente. Empezamos temprano y se tiraron varias horas a tope. Sí. Yo llegué tarde, lo que son las cosas. Yo llegué tarde a la partida y ya estaban estos calentitos. Así que si esta noche, por esta noche, cuando acabe el trabajo, tengo mis quehaceres eclesiales, pero a lo mejor sobre las 10:30, 11, robándole alguna hora al sueño, podíamos pegarnos ahí unos tiros. Muy bien, chicos, pues quería comentaros también que he pasado a un nivel superior en StreamYard. StreamYard es el servicio de streaming, broadcasting, difusión, emisión online que emite para YouTube, para Facebook y para otros sitios, ¿no? Y a mí me llama la atención, pues, por el hecho de hacer videoconferencias, pero me llama también la atención porque en la iglesia a la que pertenezco, pues hacemos, como casi todas las iglesias evangélicas, pues hacemos cultos online. Por cierto, sí, Comercial, tú te fuiste, pero seguimos y lo pasamos muy bien, tío. No tenías que haberte ido porque te perdiste momentos muy épicos. Bueno, pues vuelvo al tema. Entonces, tenemos las reuniones online. Tenemos reuniones los martes, tenemos reuniones los viernes y los domingos. Y luego, a nivel privado, tenemos reuniones por Zoom o por Skype. En el grupo pequeño al que yo pertenezco estamos por Zoom. Y yo probé por Zoom. Primero, lo hice con OBS. OBS es complicado de utilizar. Es complicado y lleva una preparación importante. Zoom fue una mejora grande a la hora de emitir online. Fue una gran mejora a la hora de emitir online. Pero no quedaba tan bonito, pues yo qué sé, pues las transiciones, ¿no? Las transiciones de compartir pantalla y poder hacer, pues este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas, pues no se pueden hacer por Zoom o, por ejemplo, poner los comentarios, ¿no? Como aquí está mi buen amigo Marco Martín, que no está muy bien. OBS, pues OBS tiene innegables ventajas. Aquí el señor Jesús Alonso, que es un máster de los másters, dice que con varias cámaras funciona de maravilla. Y la verdad es que yo cuando veo, por ejemplo, a Iker Jiménez o a algunos youtubers de estos ya profesionales que vienen de la televisión o que ya tienen un canal montado ahí en condiciones, pues te das cuenta de que tienen OBS a cada saco. A mí me gusta OBS, una vez que lo aprendes, está bien, pero requiere un tiempo que yo no tengo. Y de hecho estuve mucho tiempo cuando empecé a lo de la pandemia, cuando empecé a hablar de las crónicas de la pandemia, pues usaba OBS por aquello de compartir pantalla, ¿eh? Ponía mi pantalla pequeña mientras poníamos Skype y eso estaba muy guay. Pero llegó StreamYard, llegó la Maratón Pod con el señor Mazinger Astur y el señor Mayón y otros tantos, y vi que utilizaban StreamYard, como dice Juan Luis Chulilla, el pato, y empezamos a emitir los cultos de mi iglesia, las reuniones, los servicios religiosos, o como queráis llamarlo, por StreamYard. Y alguno hizo algún comentario gracioso que me hizo bastante gracia, que habíamos reemplazado el logo de la iglesia por el pato. Ahora yo tengo aquí el logo de Vidas en Red que permite la opción de pago. Sin embargo, es verdad que. Es verdad que la versión barata, pues sale el logo de StreamYard, que es un pato. Y alguno decía, ¿qué pasa? ¿Que os habéis hecho de la iglesia del pato? Esto es preocupante. Y no, es que la versión gratuita tiene eso. La versión gratuita de StreamYard te ofrece 20 horas mensuales de emisión. Está muy bien. Pero a mí me quedó una duda. Y la duda que me quedó es si la versión gratuita de StreamYard, pues te permite mejores servidores y una mejor conexión. Yo ahora estoy emitiendo con la máxima definición que me permite StreamYard, con mi cámara, que es mi webcam, que es bastante decente, y estoy muy contento. Lo que yo no sé es si penaliza la conexión. Dice Ángel que ¿cuál es la opción? La opción de pago son 20 euros al mes si pagas un año. 20 multiplicado por 12. Si pagas mensualmente son 20 euros. Si pagas mensualmente son $25. $25. La diferencia entre pago y gratis. Pues la diferencia entre pago y gratis es pues muy sencilla. Vamos a ponerlo aquí para que podamos verlo. Vamos a poner aquí My Account Billings. Oh, no lo puedo poner porque se ve mi tarjeta de crédito, por lo menos una parte. No quiero que se vea. La versión gratuita te permite 20 horas de emisión, pero sale el logo de StreamYard. La versión gratuita, pues eso, te limita y no puedes poner croma ni nada más. La versión de pago, que son 20 euros si pagas anualmente, 25 euros si pagas meses sueltos, te permite poner tu propio logo, personalizar banners, poner overlays. Los overlays son cositas como estas, ¿no? Esto es un overlay gratis, pero tú puedes diseñar tus propios overlays. Para que en vez de poner aquí en directo con StreamYard y StreamYard en directo ahora, pues puedes crear los tuyos propios y quedaría bastante bien. Dice Marco, dice, doy fe que quedan mejor esas emisiones con el pato que con Zoom. Sí, las de Zoom, es que realmente Zoom no está pensado para hacer una emisión en directo, aunque permite hacerlo y permite poner dos o más. Pero claro, la integración con pantalla compartida, con más de un espectador, las transiciones son súper, súper profesionales. Gracias, comercial. Pues queda muy bien. Entonces, bueno, al final me ha rascado el bolsillo. Creo que vale la pena. Aunque tiene una cosa que me preocupa, StreamYard. Y lo que me preocupa StreamYard es que StreamYard no tiene aplicación. Está basado en web. Cuando hacemos a ver, cuando quedo con Comercial Geek, con Ángel, o con Andrés Ramos y otros, pues bueno, pasan varias cosas. Primero, ellos tienen webcam y ellos están conectados por cable normalmente, o con una conexión wifi muy buena, porque estos son unos frikis de tomo y lomo y esas cosas nosotros las cuidamos mucho. Con lo cual no hay interrupción. Pero cuando hago las reuniones de la iglesia, algunos no tienen ordenador. hay uno de los presentadores, uno de los anfitriones de la reunión, que se conecta desde un iPhone antiguo y lo hace desde el navegador Safari. Y a veces puede ir regular. Y de hecho el viernes tuvimos ahí algunos cortes y el domingo uno de los que se conectó, en un momento, que era el que daba la charla, el que daba la predicación, pues aquello fue regular y tuvimos de hecho que hacer una pausa y volverlo a reconectar. Entonces, la preocupación que yo tengo es que se repitan los episodios de cortes cuando la conexión se realiza desde un teléfono móvil. Que yo creo que eso se solucionaría primero cuidando la conexión, es decir, que la conexión a internet fuera con una cobertura wifi buena, porque no ha pasado en todos, y que StreamYard tuviera su propia aplicación. Entonces, bueno, saludo a Gustavo, que me sigue desde Francia. Pues un saludo. Zoom, como dice aquí Ángel, está muy bien, porque para mí Zoom es una herramienta de videoconferencia extraordinaria, probablemente la mejor. Para formación, como dice Ángel, es muy buena. Yo en Semana Santa, estuve en unas conferencias que organizaron unos jóvenes de Málaga. Tenía que haber traído agua. Y di una charla. Y lo guay es que yo estaba dando la charla, pero yo estaba viendo las caras, estaba viendo un mosaico de caras de toda la gente que estaba ahí. Y de vez en cuando pedía interacción con los chicos. A ver, ¿cuántos habéis jugado al Minecraft? Y algunos levantaban la mano. Yo veía si sonreían, veía si estaban serios. Había uno en la charla que había unos 50 o 60, no me acuerdo cuántos eran, un grupo numeroso de chavales. Había uno que estaba en su sillón así, completamente dormido. Entonces, Zoom para webinars, formación online, es de lo mejor. Pues sería una opción, Ángel, sería una muy buena opción. Y de hecho, si sigue pasando eso, voy a probar con Skype u otro medio. A ver, Marco, yo creo que era un problema en parte de conexión, porque, por ejemplo, la reunión que tuvimos el viernes, que Enrique, que era uno de los que estaba en la reunión, falló. Luego, el sábado, volvimos a quedar después de la reunión que tuvimos por la mañana para hacer una prueba. Perfecto. El sábado, Iván, Rubén y yo quedamos para hacer una prueba de conexión. Perfecto. Y Iván, que fue el que luego cascó su conexión. Perfecto. De hecho, estuvimos más de una hora hablando sin ningún problema. ¿Qué pasó? Yo quiero pensar que hay dos factores. O la conexión, que yo creo que es lo que más pesa, y quizá el teléfono móvil, quizá, pero no estoy seguro. En cualquier caso, habría que poner, yo configuraría en el teléfono móvil, cuando se emite en StreamYard, permitir que el navegador funcione en segundo plano y que el teléfono no entre en modo ahorro de energía. Eso es una cosa que ocurre. Si el teléfono entra en modo ahorro de energía, pues a lo mejor la conexión se puede ir a la porrita. Así que bueno, estoy súper contento con StreamYard. Es caro, como decían en wintablet.info. StreamYard tiene varias ventajas y una de las ventajas que tiene es que como servicio no es el más famoso, no es como Zoom. También tengo que deciros que yo con Zoom no he tenido ningún problema. Aprender a hacer un webinar. Y con Zoom la conexión ha ido muy bien, pero hay algunos que se han quejado por el hecho de que Zoom tiene una versión gratuita que es muy útil. Pero es que ahora mismo todo el mundo está conectado a Zoom. A nivel de mi familia, y hablo de mi familia donde no son particularmente geeks, aunque mi hermano está bastante puesto, en mi familia y con mis compañeros de mi barrio, en Granada, estamos haciendo reuniones por Zoom. O sea, hasta ese nivel. Y de hecho, yo creo que Zoom hoy en día, la gente no geeks, los muggles, están usando Zoom. Así que, bueno. Y bueno, y uno de los que me habló de Zoom, por cierto, fue Comercial Geek, que me dijo que lo estaba en su ámbito más personal también, pues lo estaban utilizando mucho y funciona bien. Y la verdad es que funciona bien. Hombre, a mí Zoom vino en un momento en el que yo pensaba. Hemos probado Jitsi, pero es un poco caótico desde el móvil, ¿eh? No está tan pulido cuando hay una conferencia entre varias personas. De hecho, mi mujer, con su grupo de escuela dominical, que es como la catequesis, para que os entendáis, pero en versión evangélica, pues han estado haciendo reuniones por Jitsi y la experiencia no ha sido buena. Ha sido caótica, de interrumpirse, mientras que Zoom creo que lo hace mejor. También es cierto que cuando hay una reunión por Zoom o por Jitsi o por Skype, la gente se tiene que acostumbrar a silenciar su teléfono cuando no está hablando, porque de pronto alguno se pone a tamborilear en la mesa, se pone a comer o tiene otra llamada y se pone ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Y se acerca al micro y pega unas voces y todo el mundo que yo bájala. Entonces, la gente tenemos que acostumbrarnos a disciplinarnos para silenciar el micro cuando no estamos hablando. Zoom se ha convertido en el WhatsApp, dice Comercial Geek, para las conferencias. Sí. Zoom se ha convertido en un estándar y es que funciona muy bien. Pues mira, Jordi, a raíz de lo que comentas, en wintablet.info, perdonad que lo mencione porque me parece un podcast barra canal de YouTube que me gusta mucho las reflexiones que hacen. Y una de las cosas que dicen es que, a ver, Google tiene la manía, la odiosa manía de crear servicios y cargárselos. Como su primer servicio de notas, el que había antes de Keep, de Google Keep, y se los carga. Le da igual. Tuvimos Google Hangouts, las conferencias vía Hangouts con enlace a YouTube, se lo cargaron. ¿Por qué? Se lo cargaron. Ahora yo ya no sé ni lo que han creado. Está Google Duo y Google Meet. De los que estáis en la sala, ¿cuántos usáis de manera habitual Google Duo o Google Meet? Porque Google Meet entiendo que es de pago. Es si tienes la versión Google Suite. Microsoft también ha sacado su versión de videoconferencia para equipos que creo que se llama Microsoft Rooms o algo así. Se corta el chat. Pues no lo sé. En Zoom el anfitrión puede silenciar a todo el mundo con un clic. Es decir, la Zoom tiene algunas opciones muy interesantes. Esa opción de moderación puede silenciar a todo el mundo, pero puedes tener una especie de panel con todos los asistentes, con todos los participantes, y puedes silenciar al uno, a otro no silenciarlo, puedes hacer otro coanfitrión. Y luego tiene una opción muy interesante que en las iglesias o en reuniones de trabajo se viene muy bien, es crear pequeños grupos. Imagínate que estás dando una charla o una formación para un grupo de 70, 100 personas. Y luego dices, bueno, ahora vamos a reunirnos en grupos más pequeños para seguir trabajando. Y entonces puedes crear de manera automática de esas 100 personas grupos de 6 o de 10 o no me acuerdo cuánto es y está muy bien. Dice, Google Meet lo usamos para la última reunión que tuvimos informándonos sobre el ERTE. Éramos unos 300 y la videollamada fue genial. Por Google Meet. Yo, verdad, yo utilicé Google Meet con Chulilla, pero no cuando hicimos el directo por StreamYard, sino en una conversación privada bastante larga, bueno, bastante larga, larga que tuve con Juan Luis y fue muy bien Google Meet en el colegio. Hombre, yo creo que Jesús, alias, bueno, no voy a decir tu alias, porque a lo mejor no quieres que lo diga, pero Zoom a nivel de formación me parece probablemente la mejor herramienta. Lo de dividir grupos yo todavía no lo he hecho. Pero yo ahora mismo tengo la versión de pago de Zoom y lo estamos usando mucho. O sea, en la iglesia lo estamos usando. Bueno, antes lo usábamos más para las reuniones, pero al final creo que nos vamos a quedar con la cuenta de Zoom en la iglesia. Primero, para las reuniones de trabajo y segundo, para los seminarios de formación. cuando hacemos seminarios sobre temas específicos. En Google Meet dicen que va a ser gratuita. Creo que va a ser gratuita, pero durante unos meses por el tema de la pandemia, pero luego va a tocar pasar por caja. Que hacer uso de la tecnología menos saturada utilizada. Exactamente, José, lo que decían los de WinTablet es que hay que intentar buscar aquellos servicios que todavía no han muerto de éxito. FaceTime. Bueno, FaceTime está bien si tienes dispositivos iOS, pero no todo el mundo. Android se ha quedado con casi todo, con lo cual es raro. Bueno, raro no, es decir, hay mucha gente que tiene iPhone. A mí me consta que FaceTime va muy bien. Ahora, también os digo otra cosa. Discord, que la gente no habla de Discord, porque Discord está más pensado para un entorno de videojuegos. Pues Discord me parece una plataforma de audio de gran calidad, extraordinariamente buena y que tiene funciones también de para teléfono, aplicación para teléfono. Así que yo creo que Discord y Facebook también funciona muy bien. Aquí en España no se utiliza Facebook, las videollamadas de Facebook, pero yo hubo una época que con Conversister tenía bastantes llamadas vía Facebook Audio, Facebook Video, y van muy bien. Bueno, Ángel, prueba lo de dividir en subgrupos, lo de Zoom, porque es una herramienta que está muy bien. Sí, efectivamente, Discord funciona para gamers. De hecho, en la partida que nos echamos ayer con Andrés y con Nipegún y compañía, estábamos hablando por Discord. Pero no sé por qué, la gente no utiliza Discord también para hablar, porque me parece una buena opción. Discord es la app de Álvaro Nova, ¿no? Discord es la app. Bueno, es el nick, ¿no? Es el nick. La videollamada de Discord, que eso no lo he probado, y dice Daniel que van bastante bien. Pues es una cosa que tengo que probar. Pero por la experiencia, después de... Jolín, estamos jugando un videojuego que tira. Y teniendo llamadas, varios en una sala, ya podía laguear el videojuego. Pero lo que no lagueaba en ningún momento es la comunicación. Y Discord es una opción para tener muy, muy en cuenta. Así que, bueno, amigos, estas son algunas experiencias. Iba a hablar de política, pero al final vamos a dejar la política por hoy. Así que aquí estamos. En StreamYard, nivel superior, con nuestros overlays, nuestros fondos, que podemos poner fondos si tuviera un verde croma. Y muy contento con la aplicación, así que espero hacer algunos más. Tengo pendiente. Ya. Lo he entendido, Jordi. Está bien. Quiero cobrar el... Joder. Pues mira, yo no voy a hablar de cosas profesionales, pero una de las cosas que mi empresa hace, no es que mi empresa pague los ERTEs, pero nosotros... hacemos el software que enlaza con la administración. La cantidad de ERTEs que se han gestionado. El colapso del SEPE. O sea, mirad, un fichero de un ERTE es normalmente un Excel. De hecho, los Excel que se generaron, o sea, los informes, la solicitud de prestación colectiva por COVID-19 eran en Excel. Y, en fin, ¿qué ancho de banda o qué servidor necesitas para recibir un Excel? Pues seguramente poco. Bueno, pues ha sido tal la cantidad de solicitudes que se han hecho que, por un lado, el servidor se ha colapsado y, por otro lado, me decía un amigo que trabaja para la administración pública que tenía un compañero en el SEPE que han estado trabajando fines de semana y echando horas, pero a tope. Saludos, Santiago. Y bueno, Isidro dice que hable de política. Vamos a hablar un poco de política. Bueno, vamos a empezar hablando de sociedad. ¿Cómo ve el futuro? Bueno, no voy a hablar de teléfonos ahora. Voy a hablar de mi experiencia en el exterior. El sábado pudimos salir fuera de casa. No sé cuánto salisteis fuera de casa. Supongo que José Antonio salió fuera de casa. Amigo José Antonio, por fin, hoy por fin me has pillado. Pero no todos salimos de casa. Yo sí salí el sábado un rato por la noche. Salí a las 8:00. Di un paseo. La sensación es una sensación de algo de miedo, ¿no? Es decir, miedo al contacto humano. Es decir, hay gente por ahí, te pueden contagiar, yo podría contagiar. Yo no sé si a lo mejor yo he pasado el bicho y soy un transmisor no enfermo. Pero si te das cuenta de que obviamente esto pasa como con tráfico, ¿no? Es decir, a nivel de normas de tráfico está muy claro cuáles son las obligaciones de un conductor y cuáles son las obligaciones de un peatón. Pero vosotros veis gente que no cumpla las normas de tráfico, veis peatones cruzando cuando no deben o sin fijarse, veis conductores haciendo cosas que no deben. Sí. Bueno, pues quiere decir, la gente se extraña y se lleva las manos a la cabeza, yo entre ellos, de que el sábado cuando salí, pues había gente sin mascarilla, había gente hablando en grupos y había gente hablando sin mantener la distancia que recomiendan. Y eso a mí me ponía de mal humor y aparte me hacía sentir un poco inseguro. No es miedo irracional, es simplemente precaución. Así que mi idea era haber salido una hora, hora y pico, y al final salí a caminar menos de una hora y me volví a casa. Bien con el NAS, bien con WebTap, súper contento. La verdad es que soy un feliz e intensivo usuario de NAS. Ahora estoy con la Raspberry Pi. De hecho, si queréis seguirme por aquí. Ostras, que el cable está más corto. Bueno, aquí veis la Raspberry, ¿verdad? Aquí veis el NAS a tope. Ah, bueno, esta no es la Raspberry, perdón. Esta es la Panda Latte. Esta es una microplaca con Arduino que tiene un procesador Intel, un Intel Medium o algo así. Es una placa que va muy, muy, muy bien, que la tengo funcionando con Windows 10, que tiene, creo que tiene 4 GB de RAM y funciona muy, muy bien. Entonces, ahora mismo, una vez que terminé de enredar con el NAS, es la Latte Panda exactamente. Una vez que terminé de enredar con el NAS, pues ahora estoy enredando con la microplaca porque tengo la intención de montar una especie de servidor de calibre que me picó el señor Ángel me picó y me está costando por el tema del correo, no sé por qué no me funciona. Y me gustaría también tener en la pan de lata, que la tengo con cero tier, que no sé cuántos de vosotros, os lo voy a escribir aquí para que lo veáis todos. Esto es un invento, se llama cero tier. Cero tier es la forma más sencilla de montar un VPN entre distintas máquinas y gratis. Y gratis. Que cuando me iba a conectar por VNC a la Panda Latte, el rango de IPs que utiliza Zero Tier, en mi caso, es 10 puntos. Mientras que en una red local, normalmente el rango de IPs que asigna es 192.168. Pues aquí es 10 puntos. Tres grupos de números. Y intenté conectarme con VPN. No sé por qué no funcionaba OpenVPN. OpenVPN me funciona en el iPad, en el teléfono, en el portátil. Me funciona en todos lados. Pero no me funciona en la Latte Panda. Y bueno, mi idea es tenerlo ahí funcionando con algunos servicios. Jordi dice, sería interesante que sacaríamos que sacáramos, ¿no? El tema de la tecnología, cosas que compramos en su día para cuando tengamos tiempo, y llegado ese tiempo no tenemos ni ganas o nos da pereza usar. Pues mira, mira, Jordi, entiendo lo que dices, pero gracias a que tengo algunos chismes que no he tocado mucho, pues ahora estoy con el NAS enredando y ahora estoy con la Panda Latte. La Latte Panda, mejor dicho, la tenía olvidada en un rincón sin tocarla. La tenía olvidada en un rincón sin tocarla. Y ahora este fin de semana me lo he pasado súper bien enredando con la Latte Panda. Ángel, me he leído todos los tutoriales, he probado con varios clientes de correo que tengo. Envío correos, hago el test y funciona, pero por alguna razón no los manda. No sé por qué, pero... Y mira por dónde, aquí tenemos al señor Andrés Ramos, otro pegatiros. Te las pienso devolver todas, una por una. No soy vengativo, pero... Así que muy, muy contento. Entonces, bueno, ¿hay tecnología que no utilizamos y que ahora estamos empezando a utilizar? Pues yo creo que en estos días, cuando uno tiene algo más de tiempo de enredar, no es mi caso, pues mira tú por dónde los que hemos tenido algunos chismes que teníamos abandonados, pues ahora estamos cogiendo la Raspberry y estamos echándonos una partida de mame, o cogemos la Latte Panda y estamos enredando y metiendo calibre y metiendo otras cositas. El problema de la Latte Panda es que yo tengo una carpeta con libros y es tan grande que la Latte Panda, y dudo que una Raspberry pudiera moverla, porque son muchísimos libros. Incluso el ordenador de sobremesa de mi esposa, que es este, aquí lo veis, ay madre, espera, que tengo un relío aquí de cables. Mira, este es un Dell. Este es un ordenador Dell que compré de segunda mano por menos de 200 euros. Es un Intel i5 de tercera generación. El ordenador va muy bien. Como veis, tengo mucho cable por ahí. Lo sé, soy consciente. Pero muchos cables son de aquí, de esta regleta. Que estoy muy contento con esta regleta. Bueno, pues enlaces de compra patrocinados en vidasenred.com. Dicho sea de parto. Y he dejado aquí el Andrés Rafa. Dice, quiero venganza. La tendrás, Andrés. Y ahora podemos enredar. Pues sí, mira, este comentario lo voy a sacar. El malvado de Andrés Ramos. El malvado de Andrés Ramos, que es un picador, es el picador número uno del reino. O sea, tú hablas un rato con Andrés Ramos, un rato, te pones a hablar, oye Andrés, ¿qué estás haciendo? Y te empieza a contar sus cosas, ¿no? Pues mira, converso, he hecho esto y esto. Y cuando te das cuenta, te has gastado una pasta que no tenías pensado gastarte porque te ha puesto la cabeza como un bombo. Bueno, como un bombo no, esa no es la expresión. Te ha picado, te ha dicho, ostras, qué guay, tal. La madrugada del sábado, Andrés sacó el tema de los kits de Intel Xeon y de lo bien que van. ¿Pensáis que alguno de los que estábamos ahí no nos quedamos pensando, 100 euros, y por 100 euros puedo tener este pepino? Me picó. La impresora 3D. No. Mira, ya Andrés ya me ha hablado de la impresora 3D. Me encanta oírle. O sea, cada vez me pasa como con José Antonio aquí presente o el señor Ángel, ministro plenipotenciario. Me encanta oírles, pero hay cosas en las que no me van a picar, dijo Converso. Y una es la impresora 3D. O sea, a mí la impresora 3D es una de las cosas que primero me haría falta un espacio que aquí no tengo y un tiempo que no tengo. Y ahora estoy enredando con la Latte Panda, pero lo que no descarto es lo que dice aquí Jordi. Eso No lo descarto, para nada. Y yo no he montado un ordenador en mi vida. He desmontado piezas, he añadido piezas. Sé que no tiene tanto. De hecho, Abel me comentó que no le había eso para tanto. De hecho, Abel tiene una experiencia que debería de grabar más. Abel montó su equipo. De hecho, sé que grabaste de eso. El podcast de Comercial Geek, que lo recomiendo, que es toda una experiencia. Y luego lo vendió. Lo vendió o se lo dio a su padre, o no me acuerdo qué. Pero que él ya también ha pasado por eso. Así que eso sí que me pica un montón. Comprarme un kit. Y de hecho tengo aquí la carcasa de este ordenador que me vendió Abel, con lo cual podría aprovechar. Este es un Medium que lo tengo aquí con Ubuntu. Y podría aprovecharlo para aprovechar la fuente de alimentación y todo y montar un kit con un Xeon. Y tenerlo ahí en plan super server. Servidor de juegos. Consumiendo electricidad a tope. Pues sí, Jordi, eso sí que veo. Para ti una impresora 3D pequeñita. No, no, no, qué va, qué va. No, no, no me habléis de impresoras 3D. O sea, me encanta oíros hablar, me encantan. De hecho, Andrés me ha hecho algún regalo de algunas cosas que han hecho. A mi esposa le hicieron un regalo. Pues ha habido gente con impresoras 3D que han estado haciendo regalitos para los sanitarios. Hay una de las cosas que hacen que es como una especie de diadema, bueno, no sé cómo llamarlo, como una especie de raspa de pescado, para que cuando te pongas la mascarilla, en la nuca te pongas eso, y eso tiene unos dientes laterales que puedes enganchar a las tiras de la mascarilla y así no te haces daño en las orejas. Y eso fue alguien que se acercó al hospital y le regaló a los médicos, celadores, enfermeras, uno de estos. Y genial, ¿eh? Genial. La tira para la mascarilla, exactamente, Andrés. Pues gente con impresoras 3D están haciendo cosas muy chulas para sanitarios. Y mi mujer dijo, Andrés, te lo digo a ti para que tú has hecho cosas de estas. Dice, llegó mi mujer y me dice, mira, mira lo que me han dado. Dice, a la persona que se ha inventado esto había que darle un monumento, hacerle un monumento. Porque ella que llega del hospital con las marcas en la cara, con una pinta la pobre, que pa' qué. Pues sí. ¿Te animas con algo de Raspberry? Me animo. De hecho, tengo una Raspberry. La tengo por aquí. Por aquí tengo la. No la última, pero tengo Raspberry. Hombre, pues sería una cosa muy interesante, Jordi. De hecho, fíjate, en la pasada de Euskal, el amigo Bato me hizo el favorazo, porque fue un favorazo, de ponerme un disco duro SSD en el Mac Mini. Y aquello fue genial. De hecho, echo de menos el Mac Mini, porque ahora yo tendría el Mac Mini como servidor con calibre y todo esto. Así que sería una opción interesante. A mí me picó Andrés con el Xeon chino, pero lo que me decidió fue ver que se podía instalar OS 10 y hacer un Hackintosh. Le debo un vídeo. Bueno, no solo le debes un vídeo a él, nos lo debes a todos nosotros. Y hay gente que ha diseñado cosas muy bien, muy buenas sanitarias y además los derechos los ceden. Eso es genial. Pues sí, el tema de las viseras, el tema de. Se han diseñado muchas cosas y la verdad es que las impresoras 3D son un gran invento. Pues amigos, vamos a dejarlo aquí. Al final no hablaré de política, pero ha sido una conversación interesante con todos vosotros. Estamos de estreno en Vidas en Red. Estamos con StreamYard versión deluxe. Así que un saludo a todos, amigos. Salud y respeto. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Mirad mi página, vidasenred.com y mi Twitter, arroba converso72. Hasta pronto.